El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde ya con 10 minutos, hoy miércoles 25 de enero de 2017. Les voy a platicar que estamos en la cuarta semana del año, ¿sí? Y de acuerdo a lo que me dice Arturo Salcido Beltrán, es la primera semana de la era Trump. Bueno, vamos a empezar a considerarlo así y vamos a darle la razón a Arturo Salcido. Pero la realidad es que esta semana ha estado, mire, de piquetes de ojo, yo le diría. ¿Por qué? Porque no hay peor terror que el que no se puede contender, ¿sí? Y aquí, aparte de que no se puede contender, tampoco se puede contener. Son dos opciones, y entonces ya no encuentra uno qué hacer y se empieza a picar los ojos, ¿no? Eso es lo que tendría que hacer la gente. Nos ha salido con todo lo prometido Donald Trump. Prometió que iba a construir el muro, decisión ejecutiva, ya entra y dice que lo van a pagar los mexicanos. Y yo creo que así como viene, nos ha estado dando la muestra de que lo que dice, lo hace y lo cumple. Entonces, pues no vaya a ser que no las cumpla también, ¿no? Por el otro lado, un bloqueo económico a México como país. Yo no sé qué le hayan hecho en tiempos anteriores. Algunos dicen que le bailaron una lana ahí cuando quiso hacer inversiones en México y que tiene un coraje, un odio de esos odios jarochos. Bueno, pero completito, ¿eh? En contra de los mexicanos. Y ya tomó la decisión el día de ayer también una orden ejecutiva de construir los ductos estos de gas y de petróleo de Canadá a Estados Unidos. Y aún más, negociaciones con Rusia, el enemigo eterno de los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, pues ya se está poniendo de acuerdo con los rusos para que también le vendan petróleo. ¿Cuál es el objetivo? Ya no comprarle petróleo a México. Y también su intención va en el sentido de tampoco venderle combustibles a México y dice que se rasquen con sus uñas. Ya el ministro de Canadá le dijo a México, mira, sí queremos mucho a los mexicanos y son gente bonita, pero váyanse ustedes por su lado y nosotros por el nuestro, a defender cada uno los intereses de su país, que dicen que están primero los intereses del país que las amistades. Entonces, los negocios primero. Donald Trump, sin lugar a dudas, ha ido poco a poco cumpliendo sus promesas de campaña, pero esto que le digo poco a poco, estamos hablando de 5 días. En 5 días se ha aplicado 10 acciones ejecutivas ya tomadas, entre ellas se lleva entre las patas a los mexicanos. Bueno, este es el tema que yo siento que es de importancia. Otro de los temas, si le parece que vamos a platicar, es el del Estado de México. Candidatos al gobierno del Estado de México 2017 ya se viene encima. Bueno, hoy vamos a tener al candidato independiente por el gobierno del Estado de México. Vamos a platicar con él. Se está proponiendo, todavía falta, es tiempo de las aspiraciones y de las precandidaturas. Así que vamos a ver en qué términos viene, si como precandidato, como aspirante. Entre lo que se dan los tiempos, le voy a decir que vamos a platicar con el licenciado Cuauhtémoc Galindo, presidente municipal también de Nogales, Sonora, para preguntarle cómo les está afectando en la zona norte, de viva voz, que nos lo diga un presidente municipal, estas medidas ejecutivas que ya tomó el presidente electo en Estados Unidos, Donald Trump, y que mire, güerote, grandote, mal encarado, como usted quiera, pero es el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Entre tanto, si le parece, nos vamos al punto crítico de la noticia. Secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray y de Economía Ildefonso Guajardo se reúnen en la Casa Blanca con el equipo de asesores del presidente de los Estados Unidos Donald Trump para hablar sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Presidente de los Estados Unidos Donald Trump firma órdenes ejecutivas que dan luz verde a la construcción del polémico muro en la frontera con México. México cae 28 sitios en el índice de percepción de la corrupción elaborado por la organización Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana, ubicándose en el lugar 123 de 176 países evaluados. Exgobernador de Nuevo León Rodrigo Medina comparece ante la Fiscalía Anticorrupción por el probable delito de incremento ilícito de patrimonio durante su administración. Ernesto Canales, fiscal anticorrupción, anunció hoy durante una audiencia en el Palacio de Justicia de Monterrey que se han fincado ya nuevos cargos al exgobernador Rodrigo Medina por los delitos de peculado y daño patrimonial relacionados con el caso Kia. Alza en el precio de las gasolinas y la depreciación del peso disparan inflación en 1.51% en los primeros 15 días de enero, su mayor nivel en 18 años, según cifras del INEGI. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, esta es la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Mire, vámonos a ir con este tema que les platicaba del Estado de México, y está con nosotros el licenciado Isidro Pastor Medrano. Él es expresidente del Comité Directivo Estatal del PRI, del Partido Revolucionario Institucional. Expresidente, ¿no? Es exdirector de la Secretaría de Movilidad del Estado de México y ahora candidato independiente. ¿Por qué lo invitamos? Porque, mire, se dio en el Estado de México, no es una ruptura porque no había alianza entre el PRD y el PAN, ya nos los platicó en ese mismo espacio el senador Luis Sánchez Jiménez y nos explicaba que no podía haber ruptura porque no había una alianza, pero la realidad es que cada quien, así como Canadá y México, pues se van a ir por su camino, ¿no? Y se la van a dejar facilita al PRI, digo yo, a menos de que haya candidatos independientes que tengan los tamaños y la estatura, y estoy hablando de política, no de otra cosa, no se malimaginen las cosas, pero que tenga los tamaños políticos para arrestar a los otros partidos o a los otros candidatos que se presenten. El arresto allá en el Pócar es cuando manda uno su paquete y aquellos le corren porque es mucho, ¿no? Bueno, pues agradezco mucho Isidro Pastor, el que nos acompaña es el día de hoy. Muchas gracias, mucho gusto, Eduardo. A ver, platícanos. Vienes de una esencia prista. Leía hoy en la mañana el himno que escribió Andrés Manuel López Obrador allá en Tabasco para el PRI. Y yo me acuerdo en tus tiempos que tú eras prista de hueso colorado. ¿Qué te está motivando o qué te mueve a irte por la vía de la independencia? Mira, muchas gracias en primer lugar por el espacio. Quiero decirte que yo soy un político de vocación. Soy un político que nace ciertamente en Atlahulco, cuyos valores los abrevé en mi casa con mis padres. Me gusta la política, hago política y la seguiría haciendo toda la vida. Cuando fui diputado por el PRI y dirigente también del PRI, fue un espacio en el que me permitieron poner en práctica esos valores, los que yo había concebido y tenido. Sin embargo, a finales de 2004, a principios de 2005, me expulsan del PRI, porque decían ellos en una forma abstracta que ponía en peligro la unidad del PRI. Me expulsa Montiel, me expulsa Madrazo y me expulsa Peña. Ellos me expulsan. Que Madrazo en su tiempo pues le puso uno igual al PRI, ¿no? Así también, digo, sí, ¿no? Es honor a su apellido. Pues sí. ¿No? Entonces yo me desvinculé de cualquier partido político y he transitado en una parte en el servicio público, pero soy hombre libre de pensamiento. Tengo mis valores y principios. Lástima que ahora los resultados del gobierno contradigan toda la esencia del PRI, su declaración de principios. Entonces, Isidro, perdóname que te interrumpa. Recuerdo que la declaración de principios del Partido Revolucionario Institucional habla de libertad por principio de cuentas, que son los valores de la izquierda. El partido nace como un partido de izquierda. ¿Tú te consideras hombre de izquierda? Yo creo que soy un hombre más que de izquierda o de derecha, un hombre de voluntad social y de voluntad ciudadana. Y les voy a decir que en eso de derechas e izquierdas no existe ni mal y buen gobierno, es los resultados que se den ante la sociedad. La percepción ciudadana es la que manda. Porque si la ciudadanía dice que hay inseguridad, hay inseguridad. Si dice la ciudadanía que hay impunidad, pues claro que hay impunidad. Y si hay corrupción y hay impunidad, por supuesto que hay inseguridad. Entonces, yo creo que es tiempo de acabar con una farsa, y lo digo con todo respeto, a pesar de haber sido dirigente de un partido político, que no permite que el ciudadano elija a sus gobernantes. Los partidos políticos ponen a los candidatos, y ahí es donde está la trampa. Cuando un partido político pone al candidato, al ciudadano ya no le da ninguna opción de elegir al que él hubiese querido que lo gobernara. Así es de que habrá tantos candidatos designados por los dirigentes de los partidos políticos que ni siquiera en cuenta toman en muchos casos a la militancia, que es ciudadanía, y entonces vendrá el menú de candidatos a los cuales se tiene que resignar el pueblo a elegir. Entonces, la vía ciudadana, la vía independiente es más legítima, porque tienes que reunir firmas de ciudadanos que crean en ti, que crean que puedes ser un gobernante y con eso avalar una candidatura. En el Estado de México, reunir aproximadamente 330 mil firmas no es fácil. Pero no, y además que lo tienen controlado bien, sí. el voto, ¿no? Oye, en esta etapa tú estás como suspirante, aspirante, como precandidato, como candidato. ¿Cuál es la etapa que les corresponde en este momento a los que pretenden ser candidatos ciudadanos? Aspirante. ¿Estás como aspirante? Como aspirante. Bueno. Aspirante a candidato. Esto te implica, obviamente, reunir una determinada cantidad de firmas para lograr la autorización del Instituto Electoral Estatal y que entonces ya pueda ser, ¿qué? ¿Precandidato? Así, candidato. ¿Directo como candidato? Hacemos de cuenta que esta es una etapa de pre-campaña. Si buscásemos otro nombre, se le llama aspirante para que no se confunda terminológicamente con las precandidaturas de los partidos políticos. Entonces, en este momento tú lo que tienes que hacer es dirigirte a los habitantes del Estado de México para pedirles el apoyo de las firmas. Así es. Para poder llegar, ¿con cuántas firmas nos decías? Necesitamos más de 328 mil, yo digo. ¿328 mil firmas? Así, pues es un mundo. Es un mundo, y construyeron esa condición por el pavor que tienen los partidos políticos de que los ciudadanos asuman un cargo de gobierno. Yo apuesto, doble contra sencillo, hoy no hay un partido político en el Estado de México que pueda presentar 1,000 afiliaciones, con la acreditación de que cada afiliación haya cubierto la cuota de... O sea, que estén al corriente en el partido. Exactamente, o sea, que para que se reputen realmente militantes, tienen simpatizantes. O sea, del dinero de los mexicanos se le da prerrogativa a los partidos, y los partidos gastan para mantenerse en el poder. Por eso yo estoy proponiendo, o voy a luchar, entre otras cosas, porque ni un centavo más a los partidos políticos. Son casi 10 mil millones de pesos lo que se le dan a los partidos políticos cada año, tanto de prerrogativa federal como de prerrogativa estatal. Entonces, no puede ser, eso es en todo el país, no estoy hablando del Estado de México, no puede ser. Lo mismo el PRI, que el PAN, que el PRD, que Morena, reciben dinero de los mexicanos. y la situación social que vivimos de desconfianza, de inseguridad, de preocupación, de desempleo, ha sido producto de los partidos políticos. Los partidos políticos se han convertido en una red de protección para los funcionarios delincuentes. Nadie está en la cárcel. No creo que todos los servidores públicos se porten bien, pero cuando hay que meter a la cárcel a un servidor público, hay una denuncia, inmediatamente aparece el partido político para protegerlo, aparece para dejar que no se caiga, y empiezan a politizar el asunto y empiezan a hacer comisiones en las cámaras para que ese mal servidor público no sea sancionado. Por eso la sociedad está enojada, la sociedad tiene razón, por eso la sociedad está rechazando a los partidos políticos. Al 95% de cada 100 ciudadanos, 95 desprecian y no quieren a los partidos políticos porque se equivocaron, porque torcieron el rumbo, porque en lugar de ser entidades de interés público para llegar a gobernar, creo que lo que hicieron fue llegar solamente a satisfacer instintos personales de poder, de dinero, y qué lástima, de desviaciones en otro tipo. La corrupción es a lo que te estás refiriendo. La corrupción es producto de los partidos políticos. La corrupción dada en el sentido de la complicidad, ¿no? Por supuesto. La complicidad de aquellas personas o funcionarios públicos que se han constituido en cárteles políticos de la delincuencia. Ahora, tú has estado en el gobierno del Estado de México, has participado como director de la Secretaría de Movilidad del Estado de México. Conoces la problemática que existe en tu estado. Y yo te preguntaría, ¿cuáles son las demandas más sentidas de la población en ese momento? Aparte de la seguridad y lo que estamos viviendo de Donald Trump y los saqueos que se están dando por el gasolinazo. Haciendo a un ladito esos problemas que se podría decir que son coyunturales del día de hoy, ¿cuáles son las demandas que se han venido dando en tu estado y que no se han podido resolver? Es generalizado, yo creo que estoy de acuerdo contigo que el principal problema es la inseguridad. Y además, otro sentidísimo problema nacional y estatal es el empleo. La falta de empleo. Los ciudadanos quieren trabajar y tocan la puerta y no se abre. Por eso están los millennials, egresan de las universidades, egresan de las escuelas superiores y regresan para quedarse en la sala de su casa escribiendo en la computadora porque no hay empleo. Entonces, yo creo que eso es. Hay todavía mucho rezago en el campo, eso es indiscutible. Hay mucho rezago en la ciudad, en las urbes, en las ciudades grandes, hay mucha pobreza. Por eso yo digo que un solo hombre ya no puede gobernar el Estado de México, Eduardo. ¿Cómo tendría que ser entonces? Yo estoy proponiendo que el Estado de México se divida en 4 estados. O sea, ¿consideras que es muy grande en cuanto a población? Claro, más. Porque hay que recordar que el Estado de México era un estado que prácticamente cubría desde el Golfo de México hasta el Océano Pacífico y que le fueron quitando en territorio, ¿no? Parte se le fue a Morelos, Tlaxcala, Guerrero, Michoacán, y fueron achicándolo. ¿Tú propones que lo achiquen todavía más? No puedes enorgullecerte de la pobreza y de la mala administración. No puedes gobernar más de 16 millones de habitantes desde Toluca. Por eso estoy proponiendo que en la zona Cuautitlán-Texcoco, la zona que rodea a la Ciudad de México, se creen 3 estados. El estado de Cuautitlán, que tendría 5 millones de habitantes, que su nombre lo dice, desde Huixquilucan, Naucalpan, Tlanepantla, Atizapán, Nicolás Romero, los Cuautitlanes, Tepotzotlán, Apasco, Huehuetoca, Zumpango y Tultitlán, sea el municipio de Cuautitlán con 5 millones de habitantes, sin incrementar el gasto. Ahorita explico por qué. Otro estado sería el estado de Teotihuacán, que sería Ecatepec, que es la zona más poblada, Coacalco, Tecámac, Texcoco y todos los municipios pequeños, Chautla, Chiconcuac, Nopaltepec. ¿Y ahí los antorchos crees que estén de acuerdo? Pues los si no se trata de que, antorchos campesinos. Esta es una propuesta, esta es una propuesta lógica y de redistribución de la función pública. y el estado del oriente, el estado de Chalco, que iniciaría en Nezahualcóyotl, Chicoloapan, Chimalhuacán, La Paz, Ixtapaluca, va y de Chalco, hasta Mecameca y Ecatzingo, teniendo la capital en Chalco. Y ahí entonces los del oriente nombrarían, elegirían a su gobernador. Sería extraordinario que el primer domingo de junio del 2018 estuvieran votando por un gobernador en cada una de estas tres zonas. Ganándose la elección, si este proyecto independiente, pasando por la aspirantía, la candidatura, la elección, se logra. Por supuesto que yo no soy un ambicioso del poder, soy un político consciente. Yo me quedaría gobernando el Estado de México, que sería de la Marquesa hacia el sur, hacia el norte, hacia Ixtapan de la Sal, hacia Tejupilco, hacia Tlacomulco. Toluca hacia, te tocaría. El Valle de Toluca. Uh-huh. Y acá, los del Valle de México tendrían la posibilidad de tener a su gobernador, sin incrementar el gasto, que quede claro. Que eso obviamente no se podría hacer para estas elecciones. Pero para la federal sí. Para 2017. Te voy a decir una cosa. La Constitución se promulga en el 17. Uh-huh. Y en la Constitución, en el artículo 73, dice: el Congreso tiene facultad, número uno, admitir nuevos estados a la federación. O crear otros dentro de los existentes. Para la federal te estás refiriendo. Exactamente, para la elección. Pero para federal. La estatal, ¿qué dice la estatal? ¿A poco no. Sí consiente en que se pueda disolver el No, el no estado? Se puede para eso, sería para el 18, no para el 17. Pero ese es el principal proyecto. Yo lo veo muy difícil, ¿eh? O sea, 4 años y de hecho aún si tuvieras la oportunidad, y ojalá que sí se diera, de ser gobernador del estado y proponer los cambios, habría una pugna interna, ¿no? Tenemos toda la información. Principalmente los partidos políticos perderían sus señoríos, ¿no? Pues de eso se trata, de que pierdan el señorío los partidos políticos y sus cuotas de poder, en donde se han mantenido gozando de las mieles del presupuesto que se generan los impuestos de los mexicanos. Basta, si los partidos políticos quieren existir, que se sostengan por la aportación de sus militantes con información puntual a la Secretaría de Hacienda. Entonces ya ni un peso más a los partidos. Oye, ¿por qué hay que darle dinero a los partidos? Pero eso no nos llevaría a que los militantes del partido, por ejemplo, si son delincuencia organizada, narcotraficantes, secuestradores, pues le entren con mucha lana para apoyar a partidos. Ya lo vimos con esa elección anterior, donde inclusive hasta salieron esas tarjetas de Soriana y prepagadas, ¿no? Por eso tienen que informar a la Secretaría de Hacienda de dónde provienen los recursos del ciudadano que quiere ser militante de un partido y que aporta una cuota mensual, semestral o anual, tiene que acreditar de dónde viene el dinero. Entonces, hay manera de transparentar. O sea, que habría que ponerle ahí que venga de procedencia lícita. Lícita y además que informe a la Secretaría de Hacienda, porque debe ser deducible de impuestos. Claro, de impuestos. Pero la creación de estados no es nada difícil. Hoy con el internet, en 8 días puedes, y estamos construyendo la iniciativa correspondiente para la creación de nuevos estados. O sea, dividir el Estado de México. Claro, hay que distribuir la chamba, hay que distribuir el trabajo. No, por eso hay mucha corrupción. Por eso, además, si un gobernante quiere actuar bien, y te voy a poner el caso, un estado de 16 millones de habitantes o más, tú dime, son muy largos los tramos de control. Entonces, ¿cuándo vas a poder sancionar? Yo te lo digo porque como secretario... Imagínate nada más que te concesionen el espacio ese donde va a estar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues ese estado va a detonar con toda por la supuesto, lana del mundo, ¿no? Y le corresponde a los de la zona. O sea, yo te diría, ¿en qué se beneficiaría la gente de Valle de Bravo, de Tejupilco, de Amatepec, de Temascalcingo, de Tonatico, de Ixtapan de la Sal o de Villaguerrero, de Tenancingo, de Tenango del Valle o de Amanalco de Becerra? ¿En qué se beneficiarán de los ingresos del aeropuerto? No se van a beneficiar de absolutamente nada, pero para la zona de Teotihuacán sería de veras casi resolver el problema de ingresos de todas las familias que viven alrededor. Es un acto de justicia la redistribución de la función pública. ya no puede una sola persona gobernar, pero obviamente los partidos políticos, algunos se opondrán, pues lo pueden intentar, ya no están legitimados por la sociedad, ya saben que son rechazados. Históricamente le han traicionado a la gente cada 3 años o cada 6 años. Isidro Pastor, el tiempo en estos espacios es realmente muy apretado, muy corto. Yo te pediría, aquellas personas que nos están escuchando y que quisieran conocer más sobre tus propuestas, ¿dónde pueden encontrarlas? ¿Cómo pueden hacer para acercarse a ti? En mi página de Facebook, que es @ Isidro Pastor Oficial, y si no, a todos, con mucho gusto les doy mi teléfono, yo lo contesto. No tengo secretario auxiliar ni secretaria que conteste mi teléfono. Mi teléfono, para todos los que nos están escuchando, mexiquenses, es el 722-512-2879. Aquí está, este es mi teléfono. ¿Y redes sociales? Redes sociales tenemos el Face y en Twitter está mi nombre, y nada más tenemos esas dos. Muchas veces nos preocupamos quienes hacemos la entrevista a los diferentes aspirantes, precandidatos, candidatos, en cuanto a que nos den realmente la esencia de lo que son. Valores morales, valores éticos y formación. Y la última pregunta que te haría es, ¿tu familia de dónde viene? ¿Cómo está conformada? Mira, yo tengo 10 hijos, todos del común denominador. Tengo un hijo ingeniero, maestro en ingeniería mecánica, que trabaja en Alemania, en una empresa. Y mis otros hijos son asalariados, uno gana 10 mil pesos al mes, el otro gana 8, el otro tiene una taquería, vende mariscos, tengo una hija estudiando medicina, y las otras son pequeñitas que todavía están en educación primaria. Uh-huh. En educación primaria. 10 hijos. En esos tiempos, mantener una familia de 12 personas... ¿Qué? ¿Le echas más agua a los frijoles? No, sucede es que yo ya nada más me hago cargo de 3 de ellos. Uh-huh. Los demás ya subsisten. O sea, por sí mismo. ¿Han ido por etapas? Por supuesto, han ido por etapas, y yo nunca he creído que la mejor educación para los hijos es que les des todo. Ponlos a chambear desde chicos. Yo crecí en el seno de una familia extremadamente humilde. Era lo que te iba a preguntar. Yo raspaba magueyes, por los que no saben. Raspar un maguey, sacar el aguamiel para hacer pulque, todos los días, 5:30 de la mañana, lloviera, tronara o relampagueara. Había que raspar. Había que raspar los 365 días del año. Yo también ordeñaba unas vaquitas, teníamos ahí en la casita humilde 3 vaquitas. O sea, ¿sabes darle a la ordeña? Yo sé ordeñar vacas, sé raspar magueyes. Y sé sembrar. Yo iba con mi padre antes de que muriera. Él murió cuando yo tenía 10 años. Sé lo que es estar trepado en una viga cuando una yunta va jalando una viga de madera para quebrar los terrones. Sé cosechar, sé cortar hierba. De allá vengo, nací de una familia campesina. Mi madre era muy ruda conmigo, la verdad. Con mi hermano y conmigo, no nos daba de comer si no trabajábamos. Así, de ese tamaño. Aquellos tiempos. Sí, ella decía a mi madre, para que tengas techo y tengas comida, tienes que desquitarlo. Si no, aquí no cabes. Entonces, el trabajo fue mi sino. De verdad, yo crecí con ese sino, por eso lo apliqué con mis hijos. A mis hijos nunca les pregunté qué calificaciones sacaban. Les dije, tu tiempo se acaba. 3 años de educación media y la facultad, y de ahí en fuera no quiero saber nada. Si tienes para comer, qué bueno, y si no tienes para comer, qué malo. Renta un lugar donde vivir y provéete lo necesario. Yo no mantengo a mis hijos grandes, no les doy nada. Se suben al camión, pueden andar, uno tiene un cochecito viejito, el otro, son del común denominador. No, nunca podrán criticar a Isidro Pastor porque tenga juniors. Eso es lo que yo siempre he pensado, que cada quien se genere su ingreso. Entonces, 10 hijos no se me hacen pesados, la verdad. Y yeah. soy gente de campo, orgullosamente. Soy de Tlajomulco y me forjé chambeando todos los días, cuando estudiaba igual. No me da pena decirlo, yo barría y trapeaba oficinas públicas. Con eso me ganaba yo 1,000 pesos al mes para poder estudiar en la escuela. Fui seminarista 3 años y bueno, muchas cosas. Muchas veces esas experiencias nos permiten realmente tener conciencia de que 80 pesos con 70 centavos o los pretendidos 83 pesos del sueldo mínimo no alcanzan para nada. Ya nos platicaste de tu mamá. Nos hiciste ver que ella te impuso los valores del trabajo y de la constancia. ¿Tu padre qué es lo que te dejó? Fíjate que también mi padre, una voluntad grande también por el trabajo. Mi padre era un campesino, un hombre que se levantaba diariamente a las 6 de la mañana. Yo traigo por ahí una experiencia que mi padre, cuando se casa con mi mamá, ya tenía 60 años. Entonces parecía... ¿Y tu madre qué edad tenía? 40 años. No había mucha diferencia, porque ya después de los 40 te voy a decir que los 60 y 20 son nada, ¿no? Bueno, y eso me llevó a que mis dos últimas esposas o mujeres con las que tuve relación les llevaba 20 años. No más que como la política es absorbente, yo creo que no les gusta. Pero no, tengo una extraordinaria relación con las mamás de mis hijos, extraordinaria relación de respeto. Los valores morales que se van asumiendo y teniendo en la familia forman la semilla que después, cuando nos proyectamos hacia la sociedad, se convierten en valores éticos. ¿Cuáles son los valores morales que sientes que te inculcaron tu padre y tu madre y que son tus fortalezas? Aunque no sea un valor ético, el primero es el trabajo. El primero es el trabajo. El segundo, la honestidad. ¿Sí? El respeto por los demás. Esos son los valores con los que fui creciendo, y aunque no es parte de la moral, obviamente no robar, no caer en el esquema de la delincuencia, del tipo que sea. O sea, el respeto, a los terceros por principio de cuentas. El respeto a los demás por principio de cuentas y el trabajo. Eso. En la ética, en tu trabajo, ¿has cumplido cabalmente con estos valores? Por ejemplo, el de la honestidad, el respetar la propiedad privada en tu quehacer a nivel como de gobierno y como funcionario público. ¿Cómo te ha ido? ¿O has tenido la oportunidad de decir, bueno, pues el que agarra poquito, peca poquito? No, fíjate que hace 15 días todavía era poquito más, al principio yo era secretario de movilidad y me retiré cuando le presenté mi renuncia al gobernador con una satisfacción de haber hecho mi mejor esfuerzo y de no llevarme ningún peso mal habido. En los 2 años y medio que fui secretario de movilidad, o sea, secretario de transporte, entre otras palabras, combatí la corrupción al 100%. Al 100%. A mi salida podría haber metido las manos por mis colaboradores, porque di de baja a más de 100 personas que se equivocaban todos los días. Yo tengo la convicción de que si combatimos la corrupción, no habrá impunidad. Y si no hay impunidad, no habrá inseguridad, que es el principal problema. ¿Y tu idea es de barrer de abajo hacia arriba o barrer desde arriba para abajo? Barrer desde arriba para abajo. Yo creo que hay muchos servidores públicos honestos, buenos, que tienen vocación, pero hay muchos otros que se equivocan, y el que se equivoca tiene que irse y debe ser castigado. Por eso es mi reclamo hacia los partidos políticos, que se convierten en cámaras de protección y de complacencia para los servidores públicos que se equivocan. Yo no veo servidores públicos en la cárcel, cuando debería de haber muchos. Bueno, pues ahí está una semblanza, un pequeño muestra de lo que es Isidro Pastor Medrano. Él

Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde ya con 50 minutos en este momento. Agradezco mucho el que me tome la llamada, el licenciado Cuauhtémoc Galindo. Él es presidente municipal de Nogales, allá en Sonora. Frontera con Estados Unidos de Norteamérica. El terror con Trump. Bueno, vamos a preguntarles si realmente es el terror o no, ¿no? Que nos cuenten, que nos digan. Licenciado Cuauhtémoc Galindo, agradezco mucho el que nos haga el favor de tomar la llamada. No, al contrario, un agradecimiento a ti, Eduardo, por permitirnos comunicar con todo tu auditorio y saludar a tu equipo ahí informativo y compartirte que, pues, la verdad, en efecto, hoy es cuando México tiene que mostrar en todos sus niveles y entidades de gobierno una posición muy firme, una posición muy clara y de mucha dignidad ante las políticas, pues prácticamente con una dedicatoria muy clara en contra de nuestro país y por supuesto de quienes en él vivimos. México, yo no sé qué se le haya hecho a Donald Trump en el ámbito personal, no sé si en esos viajes que vino lo hayan violado o le hayan hecho algo, pero el coraje que le tiene a los mexicanos y al país es como de esos odios jarochos, impulsando políticas que en estos primeros 5 días están pegándole durísimo a todo. ¿De qué manera les está afectando en Nogales y cuál es el impacto que tienen estas primeras 5 medidas que ha tomado en contra de México el presidente Donald Trump? Mira, por el momento no hay un impacto directo, pero sí lo va a haber, y te comparto que tu servidor lo advirtió cuando andaba en campaña la persona que había la posibilidad de que ganara. Lamentablemente, de diferentes niveles de gobierno y partidos políticos, pues lo veían como broma y decían que ello no podía suceder. Posteriormente gana la elección y volvemos a hacer el llamado de que había que prepararnos porque habría de continuar con su posición y con su discurso una vez siendo presidente electo. De nueva cuenta, esas voces dijeron que no nos preocupáramos porque no iba a suceder, que habría de cambiar el discurso. No lo hizo siendo presidente electo, toma posesión y volvemos a reiterar que tenemos que prepararnos ante las políticas públicas que plantea en contra de nuestro país. Y hubo quienes dijeron que no iba a suceder y cuando dio su discurso de toma protesta, con mucha claridad delineó las políticas en contra de nuestro país, y hoy vemos pues ya que en sus primeras acciones ha dejado con mucha claridad que pues está decidido a construir el muro, que está decidido prácticamente a cancelar el Tratado de Libre Comercio y que está decidido a iniciar con la deportación de connacionales que vienen territorio estadounidense. ¿Cómo nos va a afectar en la frontera si no tenemos como gobierno una estrategia clara para atender los problemas? Primero que nada, el recibir de entre 600 y 700 deportados diarios por un puerto fronterizo se vuelve un problema para cualquier municipio. Y en Nogales, hace 5 años ya se dio este fenómeno, donde recibíamos de entre 600 y 700 deportados por ese puerto fronterizo. ¿Y qué sucedía? Que no solo eran mexicanos que se quedaban en Nogales sin una expectativa de vida, sin una oportunidad de desarrollo, sin una oportunidad de sustento para su familia, sino que también en esa vorágine de deportaciones se quedaban una cantidad importante centroamericanos que también ocasionaban un problema económico, social y político en nuestra comunidad. Es un punto en el que le estamos haciendo un llamado al gobierno federal, que es el encargado de las políticas migratorias, a presentar un programa emergente en el que nos digan cómo van a atender si en algún momento inician estas deportaciones masivas. Segundo, el otro tema que obviamente también pone a la frontera en una situación de riesgo es el de las inversiones extranjeras. En la frontera se instalan una cantidad importante de industrias de manufactura de exportación y que una cantidad viene de los Estados Unidos. Hay quienes han dicho igual, no se preocupen, no pasa nada, ya ven el tema del BMW, pero pero hay que preocuparnos porque sí pasa, ya vimos el tema de Ford. Entonces obviamente también tiene que el gobierno federal iniciar o presentar una política económica que garantice que seamos atractivos para que permanezcan esas inversiones o para que lleguen algunas que venían en camino, además de abrir horizontes para encontrar otros mercados como el de Asia, como el de Europa, como el de Centro y Sudamérica, que puedan representar la oportunidad de subsanar las faltas que tengamos del consumo o de la exportación de productos hacia los Estados Unidos. Y finalmente, otro tema que tenemos que tener en el horizonte es el de los acuerdos o los tratados que se tienen en muchos temas a nivel binacional. Te comparto que en el caso de Nogales hay un acuerdo firmado a través de la SILA en donde Estados Unidos nos recibe aguas residuales que corren hacia los Estados Unidos y que ellos las atienden y que se tiene que hacer un pago, y a lo largo de la frontera hay otra cantidad de tratados binacionales con los Estados Unidos que se tienen y que obviamente se tendrían que analizar. Es por eso que hacemos un llamado al gobierno federal de que de manera inmediata presente políticas públicas que atiendan a lo que puede suceder y que todavía no se presenta, pero con mucha seguridad se va a dar en algún momento. Y segundo, reiterar nuestra postura que hace unos días como parte de la Asociación Nacional de Alcaldes comentábamos que estamos para respaldar al gobierno federal, a los gobiernos estatales en una estrategia de exigir respeto a nuestro país, de ponernos en una posición muy firme y de dejar muy claro que por las acciones de este presidente de los Estados Unidos, pues no se va a poner en riesgo el desarrollo ni político, ni económico, ni social de México. Entonces, sí se tiene que tener una posición muy firme, muy clara, pero sobre todo tenemos que tener estrategias de cómo vamos a atender estos problemas económicos, sociales y políticos que ya están en puerta. Cuauhtémoc Galindo, ya tenemos un panorama, de acuerdo a lo que nos has dicho, de lo que está sucediendo y podría suceder allá en Nogales, sobre todo, ¿no?, en esta parte de la frontera norte. ¿Cuáles son las acciones que tú vas a tomar? Porque te vas a esperar a que el gobierno federal llegue en apoyo de tu municipio, o que el gobierno del estado empiece a tomar acciones. Ya vimos que en estos 5 días Donald Trump le ha pegado 2 bofetadas al presidente Enrique Peña Nieto y de manera impávida las ha aguantado estoicamente. Y está ahorita en el análisis de si acude a la cita del 31 de enero o no. Lo más probable es que sí acuda para abrir los canales de diálogo, y yo en lo personal lo veo positivo. ¿Cuál sería tu opinión? ¿El presidente debe ir o no debe ir a presentarse con Donald Trump? Mira, primero que nada, sobre las acciones que hemos implementado, ya tenemos un paquete de incentivos locales en el tema de los impuestos, en el tema de las licencias de usuario y construcción, para garantizar que empresas que tenían pensado llegar a nuestro país y que son de capital estadounidense sigan viendo atractivo al menos nuestro municipio y los municipios emanados de Acción Nacional, porque fue un acuerdo que tomamos los alcaldes que estamos integrados en la Asociación Nacional de Alcaldes. Segundo, estamos en comunicación constante con las industrias que ya están instaladas, brindándoles certidumbre, brindándoles asesoría, brindándoles seguridad y apoyo de que las acciones que realizan ellos en el suelo de nuestros municipios pues sean bien respaldadas, de que tengan cierta seguridad y cobijo de nuestro gobierno municipal. Tercero, estamos generando nosotros una convocatoria para que empresas que están requiriendo en estos momentos alguna mano de obra y no la cubren en su totalidad, nos hagan llegar sus perfiles para, en caso de que se den deportaciones, poder en ese momento enlazar a personas que quieran quedarse trabajar en la frontera y cubrir esas vacantes que se tienen disponibles. Y cuarto, nos mantenemos en una relación muy cercana con el gobierno local de Nogales, Arizona, con las autoridades de varios niveles que destacan en los dos municipios, y bueno, contrario al discurso que maneja el presidente de los Estados Unidos, estamos buscando la manera de fortalecer los lazos. Te comparto que en unas semanas más estaremos tomando protesta al Consejo Binacional de Promoción Económica de ambos Nogales, que será fondeado por recursos de los dos ciudades, Nogales Sonora y Nogales, Arizona, y conformado por empresarios y por representantes del gobierno de las dos ciudades. Es decir, seguimos caminando con políticas que en lo local nos mantengan unidas a las dos ciudades. Sobre el tema que me compartes de si debiera ir o no el presidente, debiera reagendar su visita a los Estados Unidos. Primero que nada, para que sea el presidente de México quien marque la agenda y que no vaya cuando se lo solicite o cuando lo invite el presidente de los Estados Unidos. Segundo, vaya con una agenda muy clara, temática, de cuál es la postura de México en el tema de las inversiones de Estados Unidos en nuestro país, en el tema del trato a los migrantes y en el tema de relaciones en la frontera. Y tercero, que ojalá y pudiera llegar en un acuerdo con el respaldo de todas las fuerzas políticas del país, de todas las entidades y órganos de gobierno de nuestro país y, por supuesto, de los sectores productivos, para que nos vean unidos como una sola nación, respaldando una postura que primero refleje la dignidad de nuestro país y de quienes aquí vivimos, y que segundo, pues defienda lo que se ha ganado con el trabajo de los mexicanos a lo largo de los años. Mira, a partir del 1 de enero de 2017, yo comentaba que se escuchaban tambores de guerra, y los tambores de guerra solo se escuchan cuando hay guerra. Pareciera que tenemos una guerra de facto, una guerra de hecho, que no ha sido declarada abiertamente, pero ya se está combatiendo. Ya nos platicas cuáles son las acciones que van a, o que estás tomando de manera directa para paliar la situación que ya está y que se viene encima. Si se diera una ruptura con el Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos, ¿de qué tamaño sería el impacto para tu municipio? Bueno, hay que tener muy claro que en el caso de nuestro municipio una cantidad importante de las inversiones en industria son de los Estados Unidos, y que obviamente en el tema de la industria tenemos cerca casi de 40,000 empleos generados, que si se llegaran a ir algunas o todas las industrias, pues imagínate el impacto en el tema del desempleo que se pudiera generar en la localidad. En el tema de los migrantes expulsados, basta comentarte que hace unas semanas o meses, con el tema de los haitianos, no se dio abasto el gobierno municipal para atenderlo, porque no tenemos ni recursos ni facultades para tratar el tema migratorio. Lamentablemente el gobierno federal no dio la cara para atender el problema. No había albergues en donde recibir a tantas personas. Ahora, pues como te comento, imagínate estar recibiendo entre 600 y 700 migrantes mexicanos expulsados de los Estados Unidos. Sería una carga económica, una carga social y un problema político y de seguridad de la frontera bastante grande. Claro. Finalmente, el que se incrementen las restricciones en el cruce fronterizo, pues también volvería totalmente incómoda la relación, incluso de familia, que se tiene de los dos lados de la frontera. Así que claro, Serían consecuencias que lastimarían mucho la relación de los dos países, la vida cotidiana, claro, en el desarrollo económico, en el desarrollo social, en el desarrollo político y en el tema de seguridad en la frontera. Pero ahora bien, Cuauhtémoc Galindo, hay que prepararse para ese escenario, porque de acuerdo a lo que ha expresado el señor secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y el secretario de Hacienda, Mitt, el mismo día de hoy, que las condiciones no están dadas y que si la postura de los Estados Unidos de Norteamérica mantiene la misma posición rígida que han presentado, México se retiraría del Tratado de Libre Comercio. Si se diera esta situación, plantean que pedirían, de acuerdo a lo que dice el mismo tratado, 6 meses para dar los tiempos y recomponer la situación. Ante un panorama de este tipo que pudiera presentarse y que pudiera apuntar todo a que hacia allá van las cosas, tú ya has estado pensando, platicando con los sectores productivos, industriales de tu municipio, como para enfrentar esta situación que se les va a venir muy grave. Ya lo hemos platicado, pero hay que destacar que las acciones que emprende un municipio jamás van a ser suficientes para resolver un problema de esta magnitud, ni tampoco el impacto que pueda tener pueda ser comparable a decisiones que tome el gobierno federal o que tomen los gobiernos de los estados. Por eso es que hago un llamado para que el gobierno federal en primera instancia y segundo los gobiernos estatales tomen medidas en las que trabajemos de manera coordinada para atender estos problemas que los vengo anunciando desde que resultó electo Donald Trump en su momento. Y decirte también que los sectores productivos me han comentado, y con justa razón, que están cansados de estar gobernados o representados en las posiciones políticas por personas o por organismos de gobierno que siempre reaccionan, pero que nunca tienen planes preparados para atender algunas medidas que se van presentando. Entonces, yo creo que es un momento en que se tiene que generar un plan para atender la problemática migratoria que se va a generar, el problema de seguridad y el problema social que se va a generar con ello, y segundo, para atender el problema de desarrollo económico que también se pudiera generar en esta situación. Es importante y es momento de que el gobierno federal reaccione con una propuesta muy clara y que tenga la seguridad de ese gobierno federal que la propuesta que presente y va orientada a fortalecer nuestro país, que no va a haber duda de presidentes municipales como tu servidor que la vamos a respaldar. Y como lo comentabas ahorita, si se está en pie de guerra, que tengan la seguridad que hay lugares como en Nogales, que el presidente municipal está listo junto con los ciudadanos para defender a nuestro país. Pues bien, te agradezco muchísimo, licenciado Cuauhtémoc Galindo Delgado, presidente municipal de Nogales, Sonora, el que nos hayas puesto en perspectiva de qué es lo que está sucediendo en tu municipio, y así le vamos a estar haciendo con los demás municipios para que nuestros radioescuchas, aquellas personas que nos siguen a través de estos medios, tengan un panorama real de viva voz de los presidentes municipales de lo que está sucediendo en estos estados fronterizos y sobre todo en sus municipios. Licenciado Cuauhtémoc Galindo, te agradezco mucho el que nos hayas tomado la llamada y, si me lo permites, vamos a dar seguimiento en estas semanas de cómo se van desarrollando las cosas en tu municipio. Al contrario, muy agradecido porque desde el centro volteen a ver la situación que se vive en la frontera, porque en ocasiones el gobierno desde el centro del país pierde la óptica de lo que sucede allá, de la dinámica que se tiene, y es muy importante que se tenga el pulso de los temas que se presentan. Y yo también estaré en espera de que en los próximos días tengamos un gobierno federal firme, un gobierno federal que con mucha dignidad defienda nuestro país, y sobre todo que con mucha claridad pueda presentar programas y planes emergentes para atender una situación que, sin lugar a duda, lo advierto y lo adelanto, se va a presentar. Muchas gracias y yo sigo a tus órdenes. Muchísimas gracias. Es el licenciado Cuauhtémoc Galindo, él es presidente municipal de Nogales, Sonora. Y les voy a decir que Nogales, Sonora, en la historia de México, representativo, porque los primeros embates del gobierno norteamericano para las invasiones hacia México, y le estoy hablando de 1847 y 1900, la invasión del castillo de Chapultepec, 1847. Bueno, pues fueron los primeros en poner resistencia, y resistencia férrea. Mire, estaba leyendo por la mañana que ya los Sioux le están declarando la guerra al gobierno de Estados Unidos, de Norteamérica. ¿Por qué motivo se están levantando organizaciones sociales en Estados Unidos para oponerse a las declaraciones ejecutivas que está haciendo el presidente Donald Trump? Una de ellas es la construcción de los ductos de Canadá hacia Estados Unidos. Otra, el muro entre Estados Unidos y México. Bueno, me acompaña el día de hoy Arturo Salcido Beltrán. Arturo, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Eduardo, gracias. Desde tempranito estás aquí. Sí, te voy a cobrar tiempo extra hoy. Sí, oye, el panorama este, ¿cómo se va presentando? Yo he platicado a lo largo de este noticiero que en 5 días Donald Trump parece que ya llevara una eternidad en el puesto de presidente, ¿no? Se nos ha hecho como, yo creo que un minuto, pero debajo del agua, ¿no? Aguantarlo está tremendo, cañón, dicen algunos. Sí. ¿Cuál es tu óptica? Porque publicamos hoy en el periódico El Punto Crítico 3 notas importantes que todos los periódicos destacan. Una de ellas es la construcción del muro, periódico Reforma, La Jornada, El Financiero, todos traen como nota principal que se inicia la construcción del muro, al parecer en el mes de febrero, pero ya Donald Trump firmó esta orden ejecutiva para que se empiece a construir. Esa es una de las notas principales que traen todos los periódicos. Otra es la autorización de iniciar nuevamente los trabajos para culminar la construcción de este oleoducto Canadá-Estados Unidos, que se había suspendido hace 4 años por orden ejecutiva de Barack Obama. Y nosotros destacamos en la portada como principal que Donald Trump ha ordenado con esta construcción del gasoducto que se suspenda la venta de petróleo a México. La compra. Y aparte la compra. Claro. Estados Unidos de Norteamérica le vende 500 mil barriles diarios de petróleo ligero a México para que lo pueda combinar con el petróleo crudo pesado, porque nuestro petróleo crudo pesado vale muy poco, entonces hay que mezclarlo y vender una mezcla pichuleada que viene de Estados Unidos. Nos venden 500 mil barriles diarios. Pero aparte, México le vendía a Estados Unidos cerca de 2.500.000 barriles diarios antaño, en los tiempos de López Portillo, cuando había que administrar la riqueza. Y ahora que estamos en la pobreza, me dicen que apenas llegamos a 530.000 o 600.000 barriles diarios, que representa una sexta parte de lo que Canadá le está vendiendo. ¿Cuál es tu óptica? ¿Cómo ves la situación? Bueno, en todo momento, en primer lugar, cifras manipuladas, como siempre. Esta compra y venta de petróleo de México a Estados Unidos es como esas cifras fantásticas de la industria automotriz. México le vende una cantidad muy superior de petróleo a Estados Unidos, manipulada, y Estados Unidos nos devuelve parte de ese petróleo convertido en gasolina. Además de una cantidad de petróleos crudos, para que México los combine y los pueda vender en otros mercados, muy entre comillas, porque sin ninguna duda México siempre, los gobiernos mexicanos siempre han visto hacia Estados Unidos. En el fondo debe haber algún tipo... Es la parte cómoda de hacer negocio, ¿no? O sea, cuesta mucho más trabajo ir a Asia, Europa, a vender. Estados Unidos, pues nada más tenemos que estar sentaditos a que vengan ellos, claro, y nos quiten lo nuestro, ¿no? Sí, pero sobre todo cuando actúas sometido. Cuando te dan órdenes, tú me vas a vender tu petróleo, no se lo vendes a nadie más. Y ¿tú crees que Enrique Peña Nieto, el gobierno mexicano, reciban órdenes de Estados Unidos? No creo, estoy seguro. Estoy absolutamente ¿Qué seguro. ¿Qué te hace tener esa seguridad? O sea, ¿cuáles son los elementos de convicción que te permiten decir lo que estás afirmando? La forma en la que actúan siempre, pero mira, más allá de esto, que la historia no me puede dejar mentir, el punto central es que hoy vimos a un Donald Trump que al principio la gente decía, un refrán absurdo mexicano, de perro que ladra no muerde. ¿De dónde sacaron esa frase? ¿Quién sabe? Uta, todos pero los perros, este ya hasta los calzones nos bajó. Todos los perros ladran y todos los perros muerden. Pues este perro ladra, muerde y arranca el pedazo. Pero hoy, además de arrancar el pedazo, se sonrió. Dijo, hoy les inicio la construcción del muro. Hoy les inicio la construcción del gasoducto y oleoductos con Canadá. Hoy les anuncio que voy a militarizar la frontera. Hoy les anuncio que voy a combatir el narcotráfico en México. Lo dijo así. ¿Qué significa? Nos va a invadir, se van a hacer ellos cargo de combatir el narcotráfico en México, etcétera. Pero además de que nos anunció 10 calamidades, al final dijo, pero les va a ir bien. Queremos que México sea un país fuerte. Oye, Donald Trump está acostumbrado a eso. Por ejemplo, mucho se ha hablado de sus mujeres, que les pone una santa golpiza, por no decirlo de otra manera, y después ellas siguen como amándolo, ¿no? Pues mira, ¿No será que nos toque ese papelito? Eso no lo sé, y nunca he golpeado a una mujer en ninguna circunstancia. Pero lo que sí te puedo decir es que Trump tenía un programa de televisión que era muy exitoso. Él, como manipulador de un medio, era muy exitoso y tenía una audiencia impresionante. Bueno, pues por muy impresionante que haya sido la audiencia que tenía Estados Unidos, algunos hablan hasta de 30, 40 millones en su programa, durante la campaña tuvo una audiencia de 500 millones. Todo el mundo siguió la campaña de Trump. Y si hoy revisamos los periódicos, las agencias de noticias, todo, Trump tiene el 50% de las notas. Que mira que estaba revisando sus redes sociales. Ajá. Y en la de la red social esta de Real Donald Trump, reporta 14 millones de seguidores. Y va a subir. En realidad todo el mundo está al pendiente de Trump, pero sobre todo, por supuesto, América Latina, Canadá, Estados Unidos completo, Rusia, China, la India, Europa. El tipo está logrando un programa de televisión que ni Ronald Reagan en sus mejores tiempos hubiera querido tener de taquilla. Entonces, en primer lugar, es un tipo que está desarrollando un guión con un manejo impresionante de los medios. Impresionante. Y claro, si en estos tiempos los medios solo dan malas noticias en su 90%, pues un loco que está anunciando malas noticias todos los días, pues está generando un impacto impresionante. Pero, por supuesto, lo que hay que ver es esto. Donald Trump anunció hoy medidas gravísimas para México, para la economía mexicana, y todavía se burló. Dijo, pero les va a ir bien, le faltó decir vamos a ser muy felices. Hoy está anunciando graves medidas para México y se está burlando de México. O sea, tú sientes que lo que dijo es, y los voy a hacer felices. Prácticamente. Les va a doler, pero les va a gustar. Y van a ser muy felices. Exacto. Oye, quiero hacer una corrección porque hace ratito di un dato inexacto. Y quiero corregirlo, por favor. La cuenta de Donald J. Trump o Real Donald Trump tiene 22,068,834 seguidores, no los 14 millones que había dicho. Y como bien dices, va a subir y va a subir. Claro. Todavía hace 5 días tenía 14 millones de seguidores. Ahorita 22 millones. Y mire, va a subir porque yo hace un mes más o menos, pues también le piqué para saber qué es lo que está diciendo y qué está haciendo el señor, ¿no? Pero eso que dices de que nos va a doler y nos va a gustar, mira, no a todos nos gusta. Pues quién sabe. Como el chiste, pruébala. Pero mira, el problema principal que no queremos ver, tal vez, es que lo que hoy está en juego es que Donald Trump odia a los mexicanos. ¿Pero por qué? O sea, pues, ¿en qué te basas para decir que odia a los mexicanos? Porque es un odio racial, es xenófobo, o tiene muchas implicaciones. Él odia a los morenitos. No puede luchar contra los negros por ahora dentro de Estados Unidos, pero le va a pegar a los morenos, latinos y musulmanes. Es obvio. ¿Y por qué a los afroamericanos no? Porque están dentro de Estados Unidos. Son la primera minoría oficial norteamericana. Es más complejo. Como por ejemplo, hoy se les sublevaron los Sioux. Les va a mandar la caballería. Y los va a aniquilar porque va a pasar por ahí el gasoducto. ¿Por qué? Porque quien está manejando esa línea petrolera es Dick Cheney, vicepresidente de hace dos periodos en los Estados Unidos, vicepresidente de Bush. Destruyeron al pueblo de Irak para apoderarse del pueblo de Irak. ¿Quién es el dueño del petróleo? Dick Cheney, que en realidad es socio de George Bush. Estas grandes acciones petroleras van buscando un objetivo económico clarísimo. El tipo está loco, sí, pero va por beneficios económicos. No nada más está loco. Tiene mucha lógica su cierre de fronteras con México, si lo vemos desde la óptica de ellos, y también tenemos que verlo con responsabilidad como mexicanos. ¿Quién podría negar que la frontera mexicana es una situación conflictiva? Hay miles de personas tratando de pasar por ahí todos los días, y sin duda entre ellos van muchos delincuentes. Vamos a resolverlo fácilmente diciendo que van algunos maras por ahí. No, pero hay delincuentes de todo tipo y va la gente que no tiene nada que perder. Javier Duarte, ¿crees que hayas pasado por ahí? No, él se fue por el sur. Es obvio que él huyó por el sur, es más fácil. Entonces, no todos los delincuentes se van para el norte. No, todos, claro que no. Ojalá, es a lo que yo quiero llegar. Ojalá todos los delincuentes ya se hubieran ido, pero no. Quedan muchísimos aquí en todos los aparatos de gobierno. Uh-huh. Pero déjame terminar esta idea. Ciertamente nuestra frontera es un problema para Estados Unidos. Le mandamos muchísima gente todos los días que necesita trabajo, que no está preparada. Sin embargo, allá van por salarios de 8 o 10 dólares la hora. Nuestra gente más inculta y más impreparada, en su mayoría, claro que hay excepciones, y me refiero a las que se brincan la barda o se cruzan el río, esa gente va luchando o lleva la esperanza de conseguir salarios de 10 dólares la hora o más, por ejemplo, a medida que se acomode. ¿Aquí cuánto se paga por hora? ¿Como 50 centavos por hora? ¿De dólar o de peso? De dólar, estamos hablando en dólares, ¿no? Como 50 centavos de dólar por El por salario hora. Mexicano para más de la mitad del pueblo mexicano es de 50 centavos de dólar la hora. Y en Estados Unidos les pagan $10 por hora. Recuerda que Sanders tenía entre su programa de campaña lograr que la hora de salario en Estados Unidos llegara a $15. 14. Bueno, va a variar siempre por estado. Pero en los países nórdicos se tienen salarios de $30 la hora, como salario mínimo, euros, la hora, 30. Lo multiplicamos por dos, estamos hablando de $600 por hora. Y tiene garantizada la educación, la salud y muchas cosas más. Bueno, hoy, dentro de los 10 puntos que lanzó ayer Peña Nieto, ya habla, quién sabe cómo, por magia, de aumentar los salarios mexicanos. De pronto, todos esos que de manera cínica han dicho que en México no se puede pagar salarios más altos porque somos economías asimétricas, pero por asimétrico solo entienden que aquí hay un pueblo sometido al que se le puede dar una cachetada cada jornada de trabajo para que se regrese a su casa. Si tú comparas, hay un indicador mundial de precios que son un tipo de hamburguesa de McDonald's. Me vas a perdonar el comercial. Y la Coca-Cola, ¿no? Bueno, en algunos casos la Coca-Cola. Pero McDonald's tiene un parámetro de cuánto cuesta una hamburguesa en todo el mundo. Y en trata, función del esfuerzo de trabajo para adquirirla, ¿no? Su salario en equivalente en dólares, perdón, el precio en equivalente en dólares. Y McDonald's trata de que ese tipo de hamburguesa cueste lo mismo en todo el mundo. Si, por ejemplo, McDonald's la establece en un tope de $2 para Estados Unidos, en México debe costar $40. Y lo cumple en euros y lo cumple en América Latina completa, en donde quiera que exista una sucursal McDonald's. Sin embargo, si tú comparas los salarios que McDonald's paga en México y los insumos y las rentas y todo, van a ser mucho menores que en Estados Unidos. ¿Por qué McDonald's, con ese equilibrio de precios, no puede considerar equilibrio de salarios? Porque el empleado de McDonald's que trabaja en México ganará, exagerando, $8 al día, y en McDonald's gana 8, 12, $15 la hora. Pues esas disparidades de precios son en parte los que a un sector de la economía norteamericana, del Partido Republicano y Demócrata también, que por eso se opusieron en un principio al Tratado de Libre Comercio, el trabajador mexicano mal pagado ciertamente está actuando como esquirol del trabajo norteamericano. Nos empleamos por salarios inferiores, desplazando trabajadores que tienen salarios más altos. Bueno, pero el punto es, porque somos una economía sometida. Somos una economía sometida por gobiernos, ya no voy a decir corruptos, que eso ya es lo de todos los días, por gobiernos injustos, por gobiernos que viven pensando exclusivamente en su beneficio personal. Hace rato, sorprendente con algunos de los comentarios de Isidro Pastor, cuando habla de la política en una pureza absoluta, si lo real es que no hay nadie que presente sus candidaturas que no venga de partidos políticos establecidos y que se salen de los partidos cuando no les prestan la candidatura que andan buscando. Entonces, México tiene una economía muy pobre, y esa economía pobre tiene que avanzar de otro modo. Donald Trump y el Partido Republicano va a abusar de esa situación de la economía mexicana para imponer sus condiciones económicas, para recuperar en todo lo que puedan algunos factores que son muy importantes de su economía. Actualmente México representa cerca de la vigésima parte de la economía norteamericana en términos puramente económicos, sin contar la industria militar, que es incuantificable. Nada más en producto económico México representa el 5% de la economía norteamericana. Si nos quitan un 1%, o sea, el 20% de nuestra economía, para ellos representa puntos de indicador que pueden ser realmente muy importantes. Para nosotros serán catastróficos. A ellos les permitirán elevar algunos indicadores. Bueno, pues eso es lo que estamos viviendo. Pero el punto central es, ¿y qué va a pasar si nos abandonan los americanos? Nosotros como país ¿No valemos nada si se van los americanos? ¿No valemos nada si ya no nos compran? En realidad, nuestro punto de vista hoy es que, ya lo dijimos, México tiene que empezar a rascarse con sus uñas y a resolver sus problemas. Este gobierno fundamentalmente corrupto tiene que cambiar. Se tienen que hacer las cosas de otro modo. México no está produciendo correctamente ni en la industria, ni en el campo, ni en la ganadería, porque todo está sujeto a la corrupción. Como se vienen presentando las cosas, si Donald Trump, como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, le deja de vender petróleo a México, le deja de vender gasolinas, gasavión, diésel, ya está planteado que va a dejar de comprarle el crudo que les venía comprando. ¿Qué sucedería? O sea, vamos a pensar que sucede eso. ¿Qué pasaría con la industria mexicana? ¿Y qué deberíamos hacer? 1982, 1990, no teníamos el Tratado de Libre Comercio. Claro. Y México seguía viviendo. Y nos apalearon varias veces. Pero, a final de cuentas, la economía, si se cierra, ¿qué pasa? Y si se mantiene abierta, ¿qué va a seguir pasando? Qué bueno que mencionas 1982, porque precisamente cuando José López Portillo, con un gran orgullo y con resultado también de un gran esfuerzo de corrupción, nos anunció que íbamos a vivir en la abundancia, lo que nadie quería ver es que ese programa de López Portillo, encabezado por Díaz Serrano, hizo que México se fuera hacia un proyecto de producción desmedido y de endeudamiento porque Estados Unidos necesitaba más petróleo. El objetivo central que encabezó Díaz Serrano, en ese tiempo socio de George Bush, tuvieron una compañía entre los dos que se llamaba Perbargo, Perforaciones Marítimas del Golfo, entre ellos dos diseñaron un plan para apoderarse del petróleo mexicano y convencieron a López Portillo, y por eso nombra a Díaz Serrano director de Pemex, lo convencen de que México debe producir una gran cantidad de petróleo porque vamos a vivir en la abundancia, porque va a costar mucho, y toda la estrategia fue producir para Estados Unidos endeudando a México. En 1982 se les derrumba el precio y se cayó la economía mexicana como castillo de naipes. ¿Alguien aprendió de esa situación? No, se criticó a López Portillo. A pesar de la crisis, algunos se enriquecieron más. Surgieron grandes fortunas que todavía terminaron de recoger utilidades hasta la gran quiebra del 95. Miguel de la Madrid aprovechó para devolverles los bancos a sus cuates. Siguió el modelo de entregarle la economía mexicana a Estados Unidos. Y todavía llega Salinas de Gortari, nos explica que al principio él no quería el tratado, pero finalmente lo convencen y México negoció. O sea que le gustó. Le gustó. Le dolió. Gustó y le sigue estando hasta la fecha. Ajá. Porque todavía lo defiende. Pero claro que a ellos les gustó. Tanto en 1982 como en el supuesto error de diciembre, surgieron los grandes ricos mexicanos. Es ahí cuando acumularon fortunas increíbles. En aquella época. ¿Cómo quiénes? Te voy a decir uno. Porque luego cuando comenta uno los grandes ricos mexicanos y quién sabe qué, pues no dan nombre, se los imagina uno, pero provócame. ¿Quiénes son? A ver, Slim, que le dieron teléfonos de México, pero por ejemplo Harper Lou, que tenía banco, se lo quitaron. No, hay bancos mexicanos. Yo sé que nada más Banorte y ICSE tienen capital mexicano. Tienen capital, una pero parte. Pero no son mexicanos. Y hay bancos que se dicen mexicanos que no tienen ni siquiera el capital mexicano, claro. Ni son mexicanos. Bueno, echan los nombres. Hasta donde sabemos, ya que tú mencionaste a Harper Lou, a ellos les dieron cerca de 23 mil millones de dólares por la compra, a Harper Lou y a Roberto Hernández. Les dieron 23 mil millones de dólares por la compra de Banamex. Pero conservaron una parte de acciones del banco. Pero no solo eso. Aquí habría que preguntarse, si les dieron 23 mil millones de dólares y además de que no pagaron impuestos, ¿en dónde se quedaron esos 23 mil millones de dólares? se quedaron en México, pasaron a otro banco, se los guardó otro banco, se los sigue guardando Banamex, o Harpe Lu y Roberto Hernández se lo llevaron al extranjero. No sabemos. Ya dice que el presidente Enrique Peña Nieto ya quiere implementar la política esa que está en la ley de el impuesto sobre la renta, de la repatriación de capitales. Y la ley dice, porque ya le estuve echando un ojo, que si no traes tu lana te vas al bote. Bueno, lo primero que tendría que hacer Donald Trump, si dice que quiere combatir la corrupción, sería, no nos va a devolver ni un dólar, sería meter a la cárcel a todos aquellos que se llevaron dinero ilícito de México a Estados Unidos. Oye, el Chapo, dicen que 14 mil millones de dólares que le van a incautar ahí en Estados Unidos. No sé cuánto pueda tener negocio de la droga. Lo que pasa es que el fiscal de Estados Unidos, ajá, dice que hay 14 mil millones de dólares del Chapo. En lo que y calcula, obviamente lo que calculan, pero que tienen asegurado en Estados Unidos, que, ajá, están pidiendo ya para poder intervenir las cuentas con los prestanombres y todo y asegurar 14 mil millones de dólares. Y yo lo que preguntaría, si en Estados Unidos ya sabían, ¿por qué no intervinieron esas cuentas y se lo repatriaron a México? Bueno, no lo van a repatriar a México. Sí lo sabían. Se lo van a... Recuerda que incluso la revista Forbes ubicó al Chapo Guzmán hace unos 4 o 5 años con una fortuna superior a los mil millones de dólares. El Chapo aparecía entre los 500 más ricos del mundo. O sea, como una sexta parte de lo que tiene Ricardo Salinas Pliego, por ejemplo. Por ejemplo, que debe tener muchísimo más. O una treintava parte de lo que tiene Slim, ¿no? Exactamente. Uh-huh. No, como un... No llega... ¿A qué? Al 2%, 3% de lo que tiene Slim. Pero, de todos modos, ese dinero lo tiene Estados Unidos. Lo que Estados Unidos quiere, o no permite más bien, es que ese dinero salga. Oye, a ver. Se llevan al Chapo, perdón, para que ese dinero no se lo pueda traer a México. Pero el colmo es que estemos platicando. Pero es que están saliendo las cosas y se me están ocurriendo conforme vas hablando. A ver, con la fortuna que tiene Slim en Estados Unidos, con la política que está llevando ahorita, ¿no podrían declararlo enemigo número uno de Estados Unidos, agarrarlo y peinarle la fortuna? Porque ya está apetecible. Ya está apetecible, pero no, lo más lógico es que lo van a declarar amigo número uno. Si de lo que se trata es de llevarse el dinero. Mala persona, no, ¿verdad? Claro, mala persona. Slim mexicano que se quede en México. Claro. Su lana venga para acá, ¿no? O se lo llevan, a final de cuentas, tiene negocios en Estados Unidos que le molestan mucho a Trump, como el New York Times. Y Trump también pues está metido en la industria de los periódicos, o sea, no puede decir esta boca no es mía porque sí es de él, ¿no? Aunque él más que nada en el show business, ¿no? En la televisión. No, y también en los periódicos, su yerno es propietario de varios periódicos ahí en Estados Unidos. Pero son temas que vamos a ir platicando a lo largo de la semana, ver cómo va evolucionando esta primer semana en la vida de Donald Trump, y como tú dices, primera semana para darle el toque de mujer, pero la realidad es que lo primero es lo primero, no es la primera y la primera, ¿verdad? Entonces, la primera semana en el gobierno de Donald Trump se cumple mañana. La próxima semana. La primera semana se cumple mañana, 7 días. 7 días justito. Exacto. Y estaríamos entrando a la segunda semana, la próxima semana. Exacto. Pues, ¿qué te parece que la próxima semana platicamos sobre las acciones en la segunda semana de Donald Trump? Van a pasar muchas cosas de aquí entonces. No, pero muchísimas. Así. Si en 5 días nos las ha revertido, puesto, doblada y desdoblada, imagínate lo que van a pasar en 10. Hoy, te digo, yo vi a un Donald Trump, además de todo, cínico. Ahí les va... Y les va a gustar. Eso fue lo que dijo. Eso fue lo que dijo. Sí, les va a doler, pero les va a gustar. Y de manera cínica. Por eso es que yo planteaba, ¿deberá el presidente Enrique Peña Nieto ir a la cita? ¿O simplemente dejarlo en los negociadores de alto nivel que mandó al secretario de Relaciones Exteriores al secretario de Economía, no fue el de Hacienda, pero están negociando de alto nivel. ¿Es necesario la presencia del presidente? Yo diría que no, que lo deje en ese nivel y él desde aquí ponga la agenda y establezca las condiciones de negociación. Porque si va, mire, Donald Trump es tan cínico que pudiera darse el caso de que ya le ha dado dos bofetadas al presidente Enrique Peña Nieto, pero de manera simbólica. Imagínese que lo trate de manera despótica, o como hizo en alguna ocasión en uno de sus shows, pues salió a golpear a los luchadores, ¿no? Que agarre como luchador a Peña Nieto y se atreva a golpearlo. ¿Qué sucedería entonces? ¿Tendríamos que declararle la guerra como país a Estados Unidos de Norteamérica? ¿Nos aguantaríamos la vergüenza de que maltrate y golpee a nuestro presidente? Porque quiera usted que sea lo que sea, es el presidente de los Estados Unidos mexicanos, es nuestro presidente. Y el que lo humillen en público, están humillando a todos los mexicanos. Yo creo que ante el comportamiento de este señor presidente Donald Trump, no debería exponerse el presidente. Ya mandó a sus ejecutivos de alto nivel a negociar, que hasta ahí, ¿no? Y que tomen la decisión aquí, donde estamos bien protegidos. Hay que atrincherarnos. Soy Eduardo Ramos Fuster y ahora nos vamos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Durante la operación en Asia y Europa, el precio de nuestra divisa osciló dentro de un rango desde 21.85 pesos hasta niveles cercanos a 21.99. En América abrimos con un precio cercano a 21.96, un centavo debajo del cierre de la semana pasada. El índice del dólar sube 0.11% a 101.26. El euro pierde ligeramente a 1.0650. El CAD está más fuerte en 1.3386. La libra esterlina baja a 1.2 y el yen japonés se debilita a 115.05. El precio del crudo se ubica en 52.94 dólares por barril y la mezcla en 44.33 dólares por barril, después de que se publicaran los inventarios de petróleo en la Unión Americana con resultados mejores de lo estimado. Técnicamente, para el peso mexicano veo para esta semana 21.85 como soporte inmediato y resistencia en 22.03 pesos por dólar. Los rangos iniciales de 21.85 y 22.03 pesos por dólar. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, pues hoy tenemos, quedó exactamente el dólar en Banamex a la compra en 20.60, la venta en 21.40, al alza el dólar en Ixe Banco a la compra en 20 pesos, a la venta en 21.40. También tenemos, quedó la Bolsa Mexicana de Valores en 48.275.83 unidades, 1.26% arriba. El barril de petróleo, 45.40 dólares el barril. Las reservas exactamente las tenemos al 20 de enero en 174.695 millones de dólares. Oro, 32.300 pesos la onza y la plata Libertad, 300 pesos. Vamos a compartir con ustedes la portada del periódico El Punto Crítico, donde hoy Estados Unidos dejará de comprar crudo a México tras el anuncio de la construcción del oleoducto Keystone SL, considera Ramsés Pech. Ayer estuvimos platicando con él acerca de este tema y bueno, pues así es como quedaron las cosas, así quedó la situación. Síganos a través de Twitter, arroba El Punto Crítico, y a través de facebook.com/El Punto Crítico. Aquí estamos a sus órdenes, sígame a través de arroba r-labastida. Por supuesto, bueno, pues tenemos información todos los días relevante, importante para usted en la toma de decisiones aquí en El Punto Crítico. Ha sido un placer que nos haya acompañado. Tenemos boletos para el domingo, el teatro, claves en este instante en nuestras redes sociales, y usted seguramente va a tener allá una extraordinaria manera de llevarse boletos para disfrutar el fin de semana. Que tenga extraordinario día. Nos escuchamos mañana en punto de las 5 de la tarde, una vez más aquí en El Punto Crítico.